Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a la Hora Azul, este primero de febrero del 2015. Queremos decirles que tanto este programa como el del próximo lunes, que es Archipiélago Morena, y el del próximo jueves, que es Un Barco Llamado Libertad, vamos a pasar en cada uno de ellos las etapas del 30º Festival Nacional de Cueca. Se está realizando acá mismo en Valparaíso del 30 de enero al 1 de febrero del año en curso, a las 9 de la noche en la Caleta Portales. Vamos a iniciar con la primera parte de esta serie de tres, que se inicia precisamente el día 30 con la presentación del jurado calificador, que va a evaluar las baladas, más bien quiero decir las tonadas, las cuecas inéditas, que primeramente una docena de participantes están ahí, 6 de cueca y 6 de tonada. Así es que nos van a disculpar, pero lo habitual en cada uno de los programas que venimos pasando en Radio Morena, ahora van a tener como epílogo de este viaje que hemos hecho a Chile, estos tres capítulos. Así es que escuchemos, pongamos atención y disfrutemos tanto de los concursantes, de las piezas musicales y culturales de los concursantes, como también de los artistas profesionales que llegaron a completar este festival de música popular chilena. También habrá en un momento un segmento, un capítulo de un humorista que participó en una de esas noches bajo las estrellas, ahora en este verano a un lado del mar. Las olas escuchan también las canciones al mismo tiempo. Bueno, escuchemos. Primera noche. Así es que, amigo mío, con esta cortina saludamos a nuestro jurado de este año. Vamos a comenzar por las damas. Esta flor que adorna esta mesa y que además es toda una autoridad dentro de la cuenta. Siempre lo hemos dicho. Sí. Además, ella es intérprete, así se define, de la cueca urbana. Jurado en los escenarios más importantes de Chile, desde el más pequeño hasta el más grande. En esta casa, aquí en Valparaíso, en el Festival del Guaso del Mue, en Viña del Mar. Además, pianista integrante de este destacado grupo del más premiado, por supuesto, Los Paleteados del Puerto. Con ustedes, Clorita Arancibia Rosa. Vino caliente de la Universidad de Playa Ancha, con canela y con la carita de naranja. Maestros, maestros de Chile del Ministerio de Educación, jurado del concurso nacional, regional y comunal escolar de Cueca, jurado del cantar estudiantil del Liceo Parroquial San Antonio, jurado además de la canción de la cebolla de Viña del Mar, jurado del Festival Guatón Loyola en Los Andes, además jurado en el cantar vecinal de Viña del Mar. Además ha sido jurado del Bondar Regional Danza y Música, director y coreógrafo del Bajón y Balón Folclórico de Viña del Mar. Palenque se ha destacado por su participación en festivales como Viña del Mar, Festival del Guaso del Mue, Festival de Palmera Pizarro, y actualmente es uno de los palenques más importantes de la región. Bajón se encuentra de gira por el Valle del Limarí. Saludamos a don Guillermo Ramos. Saludamos a quien es profesor de Estado en Educación Musical, magíster en Arte y director del Departamento de Artes Musicales de la Carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Universidad de Playa Ancha. Premio de la Crítica Regional Mención Música, otorgado por el Círculo de Críticos de la Quinta Región. Como intérprete, Además, se han destacado grupos folclóricos que han logrado primeros lugares en los festivales como la Patagonia, Festival de la Vendimia, Chile Canta Chile, Festival del Guaso del Buey y tres veces finalista en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Un hombre de la casa, un gran amigo, don Carlos Hernández Silva. Un gran integrante que tenemos en nuestro jurado de sal, autor y compositor, investigador de la cuenca, autor del libro El Resurgimiento de la Cuenca para el Paraíso, integrante del grupo Las Cuentas, 50 años de trayectoria y además ha sido jurado como invitado en los festivales más importantes de Chile, un hombre de la casa. Saludamos al señor Carlos Gil Rizzo. Fundador de los Cuatro Cuartos y el Neo Folclor, a través de su voz, una de las voces más hermosas de América Latina, sin lugar a dudas, escuchamos y quedó en la memoria de muchos como Qué Bonita Va, El Corralero, y ha triunfado en los escenarios más importantes de Chile, Pamar Adentro, jurado, además un gestor cultural del folclor chileno, sin duda. De verdad un privilegio presentar a el gran y único nuestro Pedro Mesone. Y que va a ser parte de nuestra fiesta también, sin duda. Y vamos a dejar a nuestro amigo al final, porque él también tiene una tremenda responsabilidad dentro del jurado. Ciudadano ilustre de Valparaíso, autor de la recuperación de la ex ratonera, hoy Palacio Cousiño, ex director del dúo, profesor universitario de Derecho, más presidente de la Cámara Regional de Comercio, director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, además director de la Fundación Piensa, Centro de Estudios Estratégicos de Valparaíso, además pariente mío, pues, don Jorge Martínez Durán. Señores del jurado público, comenzamos con la competencia de canciones en el género tonadas. Y vamos a escuchar la primera canción finalista de este año, que lleva por título Por los frutos de mi sangre. Su autor y compositor ha participado en la totalidad de los festivales folclóricos de nuestro país, destacando la mayoría de ellos junto al grupo Los Mensajeros. Primeros lugares en los festivales más importantes de Chile. Hoy viene a defender esta creación una más en su larga trayectoria. Escuchamos Por los frutos de mi sangre, del autor y compositor Ruperto Bonfax Hernández, interpretado por el grupo Los Mensajeros. Amarrada a mis raíces como el río va en su cauce, con un racimo de versos voy cantando en este viaje, entre el tumulto de sueños que van llenando el paisaje, tus pechos se me anteponen como dos palomas suaves, tus pechos se me anteponen como dos palomas suaves. Que tu aroma huele a lindas naranjas maduradas en un hermoso valle, y tu boca es luna, lunita ardiente, en noche de amar como nunca nadie. Y mi amor que sigue arando en tu alma, siembra en tierra fértil, siembra al besarte. Voy a contemplar tu cara y tus ojos, así jamás, jamás olvidarte. Música. en el recodo del tiempo, ahí cuando asoma el canto. Miro hacia aquellos recuerdos que trae el sol del pasado. Es la mañana de un antes y sigo haciendo la vida. No sé más que agradecerte por los frutos de mi sangre. No sé más que agradecerte por los frutos de mi sangre. Que tu aroma huele a lindas naranjas maduradas en un hermoso valle, y tu boca es luna, lunita ardiente, en noche de amar como nunca nadie. Y mi amor que sigue arando en tu alma, siembra en tierra fértil, siembra al besarte. Voy a contemplar tu cara y tus ojos, para así jamás, jamás olvidarte. Que tu aroma huele a lindas naranjas maduradas en un hermoso valle, y tu boca es luna, lunita ardiente, en noche de amar como nunca nadie. Y mi amor que sigue arando en tu alma, siembra en tierra fértil, siembra al besarte. Voy a contemplar tu cara y tus ojos, para así jamás, jamás olvidarte. Aplauso para la primera canción en competencia en el género Tonadas, por los frutos de mi sangre, del autor y compositor Ruperto Bonfas Hernández, interpretado por Los Mensajeros. Así estamos conociendo, amigos míos, la primera noche de festival. Estamos todos en verano. Hoy día vamos a vivir una jornada extensa, pero de verdad va a ser entretenida. El clima, ¿cómo está ahí abajo, chiquillo, todo esto? ¿Está frío o está caliente? Perdón, está agradable, digo yo. Bueno, en todo caso, yo voy a llevar esta gente así como con gorrito ya. Sí, no, pero Marrito va a estar bien. Por último, nos arrejuntamos un poquito más nomás y no hay problema. La gente que está ahí al fondo, la gente de la galería, ¿cómo está, chiquillo? No, ahorita, más al rato. Bien, ¿ah? ¿Eh? Y la gente que está aquí abajo, la que pagó 15 lucas a la entrada. Ah, esa onda. Continuamos con la competencia, mis queridos amigos. Vamos a escuchar la siguiente canción, que lleva por título Mujer Chilena. Nos dice su autor que para hablar de la mujer chilena actual debemos agradecer a Dios la grandeza de nuestras mujeres a lo largo de la historia, pues aquella que hoy admiramos lleva el espíritu, la esencia de todas las anteriores en una sola persona. No hay más. Dicen que son las únicas en el mundo, las mujeres chilenas. ¿Sí o no, chiquillas? ¡Sí! Eso. Un aplauso a todas las mujeres chilenas. La palita del mundo. Autor y compositor, don Oscar Criado González. Escuchamos Mujer Chilena y lo interpreta Nahara y el trío Traslatino. Cada día, la sargento Candelaria, cual león embravecido. soy la musa inspiradora para el amor de Neruda. En mi hogar está el Edén, pues Dios me brinda su ayuda. Continuamos con la competencia, señoras y señores, estamos en el pie de la tonada, recuerden, y vamos a escuchar la siguiente canción. Título de la tonada, La Casa de Mis Viejos. Nuestro amigo ya es conocido finalista en incontables festivales de raíz folclórica, siempre acompañado, pero en esta ocasión, como solista, va a interpretar este trabajo y acompañado, por supuesto, de nuestra orquesta festival. Y además, aquí viene el homenaje, bueno, aquellos viejos que siempre nos han dado toda la vida, las enseñanzas, la educación, y va este recuerdo, este cariño, a través de esta letra, esta donada. Escuchamos La Casa de Mis Viejos, del autor y compositor Gabriel Valenzuela Cavieres. Intérprete Gabriel Valenzuela Cavieres. Permanecen mis recuerdos, empolvados por el tiempo, entre vigas y entre aleros. Hoy le cuento a mi niño que desde aquella ventana escuchaba aquel silbido. Cuando mi padre llamaba, ¿cómo olvidar esos días? El rico pan amasado, la sabrosa leche vaca, los frutos recién tomados. A la casita de adobe ya no le queda ni techo, solo unos palos parados que dan orgullo a mi pecho. Solo unos palos parados que dan orgullo a mi pecho. Qué bonita era la casa de mis viejos. Solo queda recordar nomás. En las sombras de aquel sauce contemplaba yo a mis viejos, mi padre arando la tierra, mi madre sembrando sueños. Eso a nadie le importaba, pues quedaba poco tiempo, de aquello no queda nada. Se lo ha llevado el progreso. días, el rico pan amasado, la sabrosa leche vaca, los frutos recién tomados. A la casita de adobe ya no le queda ni techo, solo unos palos parados que dan orgullo a mi pecho. Cómo olvidar esos días, el rico pan amasado, la sabrosa leche vaca, los frutos recién tomados. A la casita de adobe ya no le queda ni techo, solo unos palos parados que dan orgullo a mi pecho. Solo unos palos parados que dan orgullo a mi pecho. Son acompañados por nuestra orquesta festival, que es nuestro destacado grupo Altamar, tremendo grupo chileno, triunfador en todos los escenarios folclóricos de Chile. Ahí está Ricardo saludando a su gente. Eso. Oiga, el jurado tiene, como todos los años, gran misión. Una labor súper complicada. Porque por algo llegan 5 grandes finalistas después de escuchar, ¿no es cierto?, una preselección donde llega mucho trabajo acá, hasta la quinta región. Pero nuestros intérpretes, y tanto los autores también, tienen la oportunidad de hoy y mañana mostrar su trabajo. Mañana, después de escuchar de nuevo las 10 canciones, las 5 cuecas y las 5 tonadas, nos van a hacer llegar un acta donde vienen los finalistas para el día domingo, ya, donde solamente algunos van a estar ahí esperando, obviamente, ser parte del cuadro de honor de los primeros lugares de nuestro festival. Queremos saludar a mucha gente que también nos está acompañando. Sí. Vienen desde la sexta región, la comuna de Machalí. Le cuento que está la jefa de gabinete de la ilustre municipalidad de Machalí, Cristina Araya, que está por ahí. Póngase de pie y le damos un aplauso fuerte a Cristina. Póngase de pie, ahí está nuestra jefa de gabinete. Saludos a Machalí, sexta región, gran comuna. Estamos en condiciones, amigos míos, sí, de presentar ya la cuarta canción de Blanco en competencia. Estamos en las tonadas, en nuestro primer bloque. Título del tema: Tonada para mi cueca. Su autor, Adrián Castillo, además compositor y ganador de festivales muy importantes en nuestro país, hoy una vez más se presenta en este escenario para ser parte de esta competencia. El grupo tiene sus inicios, recordemos, en la década de los 80, donde han engalanado los restaurantes, escenarios y festivales más importantes de Chile. Hoy vienen, una vez más, como yo les contaba, a reconfirmar su calidad profesional y, por supuesto, su calidad interpretativa. El autor es Adrián Castillo Valdivia, compositor Rafael Medina Donoso. Escuchamos Tonada para mi cueca, interpretados por el grupo Cordillera. Este aplauso para ellos. Muy buenas noches. Para bailar la cueca hay que saber bailarla, es el baile de Chile, se baila con el alma. La cueca es canto y danza, son nuestras tradiciones, canto de los poetas, poesía de cantores. Guitarra, guitarrera, guitarra de cantores, tú que adornas mi canto, amor de mis amores. Esta es mi cueca, señores. Señores y señoritas y caballeros, no tengamos vergüenza porque somos cueca de la Tirana, orgullo de chilenos, la cueca más cantada, se baila en la Piojera y en la Reina Huachiaca, Mapocho y Balmaceda, guitarra guitarrera, guitarra de cantores, tú que adornas mi canto, amor de mis amores, esta es mi cueca, señores. Y coge las palmas, señores y señoritas y caballeros, no tengamos vergüenza, porque somos chilenos. Y ahora sí que sí, se escucha la palma. Señora y señorita y caballero, no tengamos vergüenza, porque somos chilenos. Bailemos siempre cueca, hoy y todo el año, no solo para el 18, fiesta de aniversario. Bailemos siempre cueca, porque somos chilenos. Este es el aplauso para Tonada para mi cueca, del autor Adrián Castillo Valdivia, compositor Rafael Medina Donoso, interpretados por el grupo Cordillera. Oiga, dos datos bien importantes que uno lo vamos a corregir y el otro es destacar. Corregir de que hay seis canciones. Sí, son seis cuecas y seis tonadas las que estamos escuchando, y que mañana vamos a elegir las finalistas, obviamente, para el día domingo. Y lo otro, muchachos, es que este año va a ser siempre muy especial para todos los que estamos viviendo este festival, los que ya conocemos este festival por muchos años, porque estamos celebrando, no se olviden, 30 años de nuestro festival, y yo creo que eso se merece un aplauso más fuerte, uno más, pero que se merece de verdad toda la gente que compone la Asociación Regional de Clubes de Cueca de la Quinta Región. Más fuerte, son 30 años, por Dios, y el labor más incansable de toda esta gente. Don Luis Soto, concejal de nuestro querido puerto, lo queremos saludar. Reciba este aplauso de toda la gente acá del puerto de Valparaíso. Luchito, para ti con cariño. Continuamos con la competencia, amigos del jurado, público también, en nuestro primer bloque. Tonada, que lleva por título Era una calle empedrada. Su autor y compositor, creador del grupo Los Surcadores del Viento de Quilpué. Este hombre que es profesor de Estado, pero que ha dedicado su vida a la creación, al trabajo, a la investigación de nuestra música folclórica. Él sabe muy bien de festivales, de los éxitos, de los aplausos y del respeto y del cariño de sus pares. Este festival, que además lo conoce desde los 30 años, viene a reafirmar toda su trayectoria y su éxito, sin duda, y este aplauso que una vez más el público se lo va a entregar esta noche. Lo vemos solito, pero muy bien acompañado de parte de todos nosotros. Era una calle empedrada, del autor y compositor Eduardo Yayo Castro, interpretado por Eduardo Yayo Castro. Pues el sol reflejaba los aromas de pobreza, con la alegría y tristeza de mi madre costurera, quien me enseñó la primera canción de amor y belleza. La calle donde vivía era una calle empedrada, con casas engalanadas, con niños en correrías. La calle donde vivía tenía su propio encanto. Allí comenzó mi canto, porque el Padre Dios lo quiso, unido a Valparaíso, entre la risa y el llanto. Era una calle empedrada donde pasaba la gente, con su pasado y presente, con la mirada cansada, mientras la luna jugaba y coqueteaba en el cielo, sin conocer los desvelos que tenían los vecinos. Hoy ya no existe el camino, ni sus piedras, ni su suelo. Hoy me acercaba a tu encuentro, sin el pregón del motero, ni tu ascensor los lecheros, sobre los rieles crujiendo. No hay chinchineros moviendo bajo una alfombra de estrellas, ni el comprador de botellas, ni el que gritaba con brillo. Yo le afilo los cuchillos, mi señora tierna y bella. La calle donde vivía era una calle empedrada, con casas engalanadas, con niños en correrías. La calle donde vivía tenía su propio encanto. Allí comenzó mi canto, porque el Padre Dios lo quiso, unido a Valparaíso, entre la risa y el llanto. La calle donde vivía era una calle empedrada, con casas engalanadas, con niños en correrías. La calle donde vivía tenía su propio encanto. Allí comenzó mi canto, porque el Padre Dios lo quiso, unido a Valparaíso, entre la risa y el llanto. Unido a Valparaíso, entre la risa y el llanto. Están escuchando el 30º Festival Nacional de Cueca y Tonada, llevado a cabo en la Caleta Portales en Valparaíso, Chile, del 30 de enero al 1 de febrero del 2015. Está escuchando Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Este es el aplauso para la tonada Era una calle empedrada, del autor y compositor Eduardo Yayo Castro, interpretado por Eduardo Yayo Castro. Estamos con la competencia de canciones tonadas, chiquillos. Después de escuchar la última canción en competencia, como estamos en Chile, vamos a hacer un pequeño break. ¿Ya? Un corte nomás, pero para que ustedes vayan a consumir algo rico ahí, vayan a apoyar a los clubes que están asociados a esta tremenda institución, que a todo esto, de los 30 años que tiene este festival, ¿ustedes saben cuántos años tiene la Asociación Regional de Clubes de Coca en la Quinta Región? Sí. ¿Cuánto? A ver. 34. La Asociación Regional de Clubes de Coca en la Quinta Región tienen 34 años de vida. Le damos otro aplauso a estos chiquillos que han estado trabajando, imagínate, desde que comenzó este festival. Y son de verdad una gente maravillosa, y con la cual he tenido la suerte de poder compartir y conocer durante estos 5, 6, 7 años que vengo ya a este festival. Reiteramos el saludo, por supuesto, a nuestra querida ilustre Municipalidad de Valparaíso, a TPS, nuestra empresa portuaria, que está este año acompañándonos, por supuesto. Agradecer a Pepsi y a Isfal, que son nuestros grandes auspiciadores de nuestro festival. Y recordar que después del corte, chiquillos lindos, están ahí tras bambalinas, los guasos de Algarrobal. Un aplauso para ellos, para que escuchen ese cariño. A ver, eso. Tendremos el honor de Marcos Charola Pizarro más adelante. Y al final nos vamos a volver a enamorar. Vamos a recordar lindas canciones con la gran digo, Gloria Simonetti. Eso. Una muy linda noche, la primera, con recinto repleto en la cual ya estamos viviendo. Presentamos ya la última canción, si quieres, del jurado. Género Tonadas. Y que lleva por título Tonada para mi padre. Esta tonada es un homenaje justamente al hombre que ya partió. A ese padre que está a ese lugar de no sé dónde. Con un cigarrillo en la boca, pensando en las carreras de caballo y en las máquinas tragamonedas que fueron parte de su día a día. Los Completos del Canelo, formados por 5 integrantes que vienen, además de obtener el segundo lugar en el Festival Brotes de Chile, vienen a ratificar un año y una trayectoria llena de éxitos. Obviamente vamos a escuchar la canción, todo esto acompañado también siempre por nuestra orquesta folclórica. En esta ocasión, los muchachos del Canelo van a hacer solitos su trabajo, pero se la van a jugar. Quieren ser parte de los finalistas del último día, el día domingo, para ser, ¿por qué no?, el segundo, el tercero o el primer lugar de nuestro festival. Escuchamos la tonada, Tonada para mi padre, del autor y compositor José Pepe Calderón Ursúa. Lo interpretan los Copleros del Canelo. Al lugar de no sé dónde. aplauso para ellos y para las primeras seis tonadas de nuestro festival. Señores del jurado, público en general, nos separamos un instante y ya estamos de vuelta junto a los guasos del Garrobal y más festival de la cuenca catalana aquí en Valparaíso. Escuchamos Qué lindos son los chamantos, del autor y compositor Sergio Beas Muñoz, interpretados por el dúo Alondra. Para la cuenca, qué lindos son los chamantos, del autor y compositor Sergio Vía Muñoz, interpretados por el dúo Alondra. Estamos con las cuencas, señores, son seis las creaciones que estamos escuchando en nuestro escenario principal. Yo soy la reina del puerto, de mi origen orgullosa. Me dicen que soy hermosa porque realzo lo nuestro. Del porteño y sus ancestros, yo soy su mejor reseña. De cerro soy lugareña, con casas multicolores. Por eso digo, señores, yo soy la cueca porteña. ¡Deja! ¡Déjale, compadre! Yeah. Este es el aplauso para la cueca La Reina del Puerto, del autor y compositor Víctor Manuel Díaz, interpretado por Voces del Troncal. Ahí está nuestra modelo, recuerden que está ofreciendo el CD, ¿ya? ¿Cuántos CD le quedan, corazón mío? ¿Cuántos CD le quedan para la venta? Solamente le quedan 5. Los últimos 5 CD le quedan a mi modelo. Va a terminar de vender los últimos 5 CD y después salen los 2.000 que nos quedan, ¿ya? No, no, pero por ahí día, cómprenlo de verdad porque después nos van a quedar chiquillos, ¿eh? Están a 1.000 pesos nada más. Ahí están todas las canciones finalistas de nuestro festival. Oye, veo ya, voy a saludar algunas pancartas que vienen con barra. Ahí dice, ¿se busca? No. bueno, ya vamos a estar luego con las canciones para volvernos a enamorar. ¿Alguien se enamora? Pedrito Persona dice, yo una vez en la vida, ¿no? ¿Cierto? Sí. Yo también. Yo soy hombre de una sola mujer y no hay más. Ya. Oiga, permítame saludar a nuestros amigos, a los clubes de cueca que pertenecen a esta asociación. Quiero saludar con mucho cariño al Club de Cueca Valparaíso. Un aplauso para ellos. Bien, están por ahí, allá están los muchachos. Bien, compadre, ¿eh? Al Club de Cueca Carmencita Ruiz. Mira, ya está la chiquilla. Están lanzadas a la vida ya la chiquilla. Al Club de Cueca Tango y Folclor. Un aplauso para ellos también. Ahí están los chiquillos, ¿eh? Al Círculo del Folclor y la Cueca. Un aplauso, allá está, bien. A Fobal. Un aplauso para ellos, pues chiquillos, acá están, ¿eh? Al Círculo del Folclor y la Cueca. Un aplauso, allá está, bien. A Fobal. Un aplauso para ellos, pues chiquillos, acá están, ¿eh? Ah, bueno, un aplauso para este club también que nos está acompañando. Hola. Al Club de Cueca Luis Bahamón de Alvear. Ahí están los chiquillos. También queremos saludar al Club de Cueca Pañuelos al Viento. Oh. Al Club de Cueca Emaús. Sí. Un aplauso, ahí están los chiquillos de Emaús. Sí. Y también saludar con cariño a Valparaíso de Mis Recuerdos. Un aplauso para todos ellos, para quienes componen la Asociación Regional de Clubes de Cueca de la Quinta Región. Y para los amigos de Luis Bahamón de Alvear, que siempre nos mandan los cariños para acá. ¿Cierto, compadre? Sí, pues. Escuchamos la siguiente canción en competencia. Acá tenemos hartas líneas, por si acaso, ¿ah? Claro, si tenemos que a todos los muchachos verle el tiempo que corresponde para que ellos puedan sonar como tienen que ser. El jurado tiene que escuchar como debe ser, el público también, y de esta forma evaluar de la mejor manera. ¿Hay alguna cenicienta que tenga permiso hasta cierta hora hoy día nomás, chiquilla? ¿Alguna casada que ande con permiso para andar sola hoy día? Que me levante la mano. Ahí estamos mal. ¿Algún soltero que esté lanzado a la vida hasta el lunes? ¡Somos varios! ¡Bien! Somos varios, ¿eh? ¿Ah? El Elvio, ¿no? El Elvio. Se hablará la disco, Narica. Ya. Señores, escuchamos la cueca Cuatro Pescadores. Su autor ha sido finalista en innumerables festivales desde el año 1995. Hasta la fecha. Pero en esta ocasión vienen acompañados de un selecto grupo de músicos ya con mucha trayectoria y que han estado en los escenarios más importantes de Chile. Su autor y compositor es Gabriel Valenzuela Gavieres. Escuchamos la cueca Cuatro Pescadores. Lo interpretan y con este aplauso los saludamos a los de Santiago. ¡Fuertes aplausos! Sí. su proeza. Este aplauso con cariño para los de Santiago, con la cuenca Cuatro Pescadores, del autor y compositor Gabriel Valenzuela Cavieres. ¿Cómo está el ánimo? No, yo pregunté, ¿cómo está el ánimo? Bien. ¿Ah? Oye, ¿se han tomado algo así para pa el frío, no? ¿No? Sí. Un tecito, un café, ya. Si alguien no se ha servido nada, hablen conmigo que el torito este año se va a rajar, ¿ya? Total, ya me pagaron por anticipado, Raúl Palma dijo, torito, ahí tenéis tus tres palos y para que invitas a quien. Excusa, no cierto, nomás. Oye, permítame saludar a la gente que viene de la séptima región, ¿ah? ¿Eh? Hay gente de Talca, mira qué cosa más linda. Bien. De allá de Santa Cruz. Mire, un aplauso a la gente de Talca, mira, gente de la sexta región Santa Cruz, mire qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Aparte de la gente de Machalí, bien, de la sexta también. ¿Hay gente de Rancagua? Ahí hay gente de Rancagua. Ya saludaba a la gente de Santiago. ¿Gente de Concepción, por ejemplo? ¿No? De la cuarta región, vamos para el norte. Coquimbo, Serena. Sóbleme nomás, ahí gríteme, sóbleme. Ahí se agarra alguna ahí. Tierra Amarilla. Ya, ¿de dónde va? Antofagasta, segunda región, mira qué lindo. ¿De dónde me dijo? ¿Ah? En la comuna de Talagante. Oiga, por favor, ¿de dónde anda Coyo? Simpática, es por eso que me gusta venir acá al puerto. Yo, de verdad, por octava vez se lo prometo, cuando tenga un hijo le voy a poner Valparaíso. Claro, por octava vez se la digo. No solamente la radio Por Amor a Chile está transmitiendo, chiquillos, en directo esta fiesta, ¿eh? Sino que también está la página oficial del festival, que es www.festivaldevalparaíso.net. www.festivaldevalparaíso.net. Un aplauso para ellos también, porque están llevando todas las imágenes y el audio de nuestro festival. Oiga, quiero saludar con cariño de manera muy especial a los chiquillos ahí del Carmencita Ruiz. Sí, que no siempre nos mandan un cariño, claro. Ay, queda en familia, igual, compadre, ¿eh? Te equivoqué, pero queda en familia todo. ¿Están preparados luego para escuchar a la gran Dulce Bonetti? ¿Alguno de ustedes se enamoró con esas canciones? Los pillé, ¿ah? Los pillé. Bueno, parece que el ambiente... Ah, se ha ido gente de la galería. Sí. ¿Y después de esto, dónde nos vamos? Oye, buena, ¿hagamos la ola? ¿Hagamos la ola? ¿Se atreve, no? ¿Partimos de aquí? Ya, pues ya, hagámosla así, más rápido. A ver, uno, dos y tres, mira. La mano, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Otra esa weá, no, la weá. No, po. De nuevo. Uno, dos y tres, ahora sí, mira. ¡Eh! Y viene de vuelta, y uno, dos y tres. ¡Eh! Hola. Oye, qué bien, ¿eh? Un aplauso a los que participaron, por lo que vi aquí solamente de la gente de la platea. Oh. Ya. Tenemos más líneas que cuando canta Américo. Señores, vamos a comenzar con la presentación de nuestra siguiente cueca. Paciencia, chiquillas, paciencia, ya viene. Ya viene. Título de la cueca: Del Campo al Puerto. Ah. Su autor y compositor ha participado en innumerables festivales a lo largo de Chile, pero además vienen acompañados de este grupo cuequero que ha estado en todos los campeonatos desde Arica hasta los festivales más importantes de Chile. Vamos a escuchar Del Campo al Puerto, del autor y compositor Felipe Rojas Bravo. Intérprete, el conjunto Asís de Mostazal. Caramba, caraca, tumba, tumba, la, tiki, tiki, ta, vaya, vaya, va. Del campo al puerto vine, me acompaña una doncella, flor de chilena, me acompaña una doncella, flor de chilena, caramba, recorriendo bares chile, yo le canto a la porteña, flor de chilena. Vine, flor de chilena, hace de puta y taco, brindarle escuela, compañero al cuello, baila morena, hace de puta y taco, brindas escuela, baila morena en ti, suena pandero. Canto y quiero, baile con todo amor, flor de chilena, cueca y pasión. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este es el aplauso para la cueca del campo al puerto, del autor y compositor Felipe Rojas Bravo, interpretado por el conjunto Asís de Mostazal. Muy bien, ¿eh? Un saludo muy especial a la gente que viene de la sexta región de Chile, ya, donde son toros, recordemos que de Rancagua, y a San Francisco de Mostazal, donde son los intérpretes. Más fuerte el aplauso a la sexta región, miren qué lindo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Con quién anda usted? Con la abuelita, ¿dónde está la abuelita? De verdad, la felicito, abuelita. Qué rico que usted traiga a los niños a escuchar música chilena, ¿ya? Qué estar escuchando reggaetón y cuánta porquería. Cueca y tonada es la que tenemos que inculcar a los niños, ¿ya? Y por eso, de verdad, sí, güey. Sí o no, y de verdad nos da gusto ver a niñas como ella y a muchos niños que están acá insertos de este círculo tan sano como es la cueca y el folclore. ¡Ah! Porque créanme, díganme ustedes, chiquillos, díganme que no, los folcloristas y los cuequeros somos sanos, ¿verdad? Sí, güey. Nos acostamos temprano, ¿cierto? Después, de hecho, después de los campeonatos de cueca, por ejemplo, los festivales, nos vamos a acostar, ¿cierto? Claro, ¿sí o no? Claro, de repente, oye, Torito, ¿vamos allá? No, yo soy profesional y me cuido y me acuesto temprano. ¿Ah? Después de aquí, ¿dónde nos vamos, compadre? Oiga, recordemos que el último día, aparte de escuchar a los finalistas, están siempre los nervios de ser, o de saber en realidad, que no son el segundo y primer lugar. El segundo lugar se lleva un premio de 800 mil pesos más la estatuilla, y el primer lugar 1.800.000 pesos más la estatuilla. Y obviamente el reconocimiento, y quedan ahí, quedan ahí grabados, ¿no es cierto?, como parte de la historia de estos 30 años de vida, Raúl Palma Hattic. 30 años, y esta Asociación Regional de Clubes de Cueca tiene 34. ¿No hemos cantado el cumpleaños feliz, chiquillo? Son 30 años de festival, por favor, no es menor. Cumpleaños feliz, te deseamos. Cumpleaños festival. A ver, cumpleaños fe, más fuerte, a ver, te deseamos, nos escucha más fuerte, feliz. festival que nos cumpla. Un aplauso, son 30 años de festival, oye. ¿Cómo vamos a celebrar, compadre Palma? ¿Cómo vamos a celebrar? Recuerden, muchachos, recuerden que mañana tendremos una espectacular obertura con el conjunto Al Duedan Gol, que nos trae toda la magia de allá de la cordillera de la Huelguta. Solo raíz y tradición folclórica. Tendremos las canciones de los hermanos Zabaletas, el grito de las mujeres. ¡Ay, ya está! ¿Te nota que es tarde? El humor de Pedro Pelluco y las canciones al final del gran Fernando Viergo. Mañana, chiquillas lindas. Así que no pueden faltar a la segunda noche, donde además tendremos a los clasificados, los finalistas de el día domingo. Se me abriga ahí el jurado. Se me abriga. Aquí está, aquí arriba está agradable, ¿eh? Allá no sé. A esta hora. ¿Cómo dice don Carlito? Está más helado que. Entendí. Chiquillos, vamos a continuar con la competencia. Ahí estamos afinando los detalles. Les cuento que arriba hay una cantidad de cables maravilloso, ¿eh? Pero tenemos un equipo de sonido tremendamente profesional. Vamos a escuchar la cueca La Soledad. Hola. De su autor y compositor Marcelo Leighton Gallegos. Bueno, le voy a contar quiénes van a interpretar esta cueca. Patricia y junto a su grupo. Ellos nacieron artísticamente allá en Quilpué el año 2010, artísticamente, pero tienen una trayectoria maravillosa, donde se fundó el conjunto folclórico Aucán, a lo cual también queremos saludar con mucho cariño. Mira, ve, aquí está acá, que lo siguen. Este es uno de los tantos festivales en los cuales ellos han tenido la responsabilidad de interpretar y defender cada una de sus creaciones. Esta noche quieren hacer historia. Mañana tendrán esta nueva oportunidad de poder defender su tema y ojalá ser parte, ¿por qué no?, de los finalistas de nuestro festival. Escuchamos la cuenca La Soledad, del autor y compositor Marcelo Leighton Gallegos. Interpreta Patricia Carrasco y grupo. ¡Fuerte el aplauso! Siento triste, me acompañas donde vaya, me siento triste. Eres tú mi compañera, me sigues, quiero o no quiera, me siento triste. Soledad que me haces daño, me siento triste. En la rutina diaria y dentro de mi pecho, mi vida, no sé hasta cuándo. En la rutina diaria te voy llevando. ¿Y hasta cuándo? Y sí, Dios, tú conoces mi casa, se hace grande mi vida, cuando es de noche. Este es el aplauso para la cueca La Soledad, del autor y compositor Marcelo Leighton Gallegos, interpretado por Patricia Carrasco y grupo. Este aplauso de nuevo. Oiga, tengo un saludo muy especial. Cuando yo preguntaba delante de dónde vienen, viajando, vacacionando, en fin, quiero saludar a Nelly y Martín. Ellos vienen de Noruega. De Noruega, póngase de pie. ¿Dónde están Eli y Martín? ¿Están por acá? Me parece en la cuarta, quinta fila. Pónganse de pie y reciban este aplauso para la gente. Imagínate, de Noruega, un aplauso cariñoso para la gente del puerto. Bienvenidos, ¿ah? Con todo cariño. Y bueno, se van a quedar con nosotros todos los días, chiquillos. Ahí estamos ya instalando la microfonía para el último grupo que va a defender su creación. Recuerden que estamos a través de www.festivaldevalparaíso.net, que es el sitio oficial de nuestro festival. Reitero, www.festivaldevalparaíso.net. Y recuerden que también estamos con la radio poramorachile.cl, con todos los pormenores, las entrevistas, en fin, backstage, y todo lo que ustedes quieran saber. Contáctense con sus amigos, los familiares, para que también no se pierdan mañana, ya, si no pudieron llegar hasta Valparaíso, que se puedan conectar a través de nuestras redes sociales, ya. Está Facebook, Twitter y la página de nuestros dos amigos que están, reitero, transmitiendo en vivo y en directo esta fiesta. Agradecer una vez más, esto es importante, chiquillos, agradecer a nuestros tremendos auspiciadores, a la Asociación Regional de Clubes de Cueca de la Quinta Región, por su gran trabajo, a la ilustre Municipalidad de Valparaíso, a TPS, esta gran empresa portuaria que nos está acompañando este año, a Pepsi y a Esval. Para ellos, de verdad, muchas gracias de todo corazón. Y recuerden, después de esta canción, todas las canciones románticas para aplaudir, escuchar y volverse a enamorar, ¿por qué no? Junto a Gloria Simonetti, un aplauso de ánimo, a ver, sí. de ánimo. Debe estar en decadencia la Gloria Simonetti, que la dejan al último. Estamos ya en condiciones, amigos míos, de presentar a la última juega en competencia. Y lleva por título Fiesta de Honores. Septiembre, mes de la patria. Renace y florece la chilenidad en los corazones de todo un pueblo. Chilenidad perdida el resto del año. Sin embargo, un ejército de cantores, folcloristas y amantes de lo nuestro luchan por mantener nuestra tradición musical viva todo el año. Y son los encargados de enriquecer esta fiesta como lo hicieron antaño grandes exponentes del folclore. Hoy somos el nuevo movimiento folclórico cuequero nacional, los que convertimos estos escenarios en verdadera fiesta de honores, gritando a los vientos que somos los responsables de mantener la tradición del canto vivo, no solo en septiembre. Y para que la misión de entregar esto tan bello y a nuestros hijos y se escuche, ¡viva el folclor, viva la cueca y que viva Chile! Fiesta de honores del autor y compositor Daniel Benis Retamal, intérprete Los Bravos de Talca. Aquí estamos nuevamente en esta fiesta bendita, que se pone más bonita con el apoyo de la gente. Aquí decimos presente, vestido para la ocasión, cantando con la emoción, esa que nace del alma, para rendirle honor a mi patria, como cuequero, de corazón. Ay, sí, caramba, la vida floreciendo va mi patria, negra del alma, la vida floreciendo va mi patria, negra del alma, la vida con guitarras y panderos, ay, sí, caramba, la vida son tus hijos que te cantan, negra del alma, la vida septiembre, negra del alma, hoy decimos presente como en antaño, ay sí caramba, los que rinden honores todo el año, negra del alma, hoy decimos presente como en antaño, negra del alma, hoy todo el año en sí pa' que no muera, ay sí caramba, y cuidar nuestra chilena, negra del alma, traemos con orgullo nuevos capullos, negra del alma. Un aplauso fuerte para La Hueca Fiesta de Dolores, del autor y compositor Daniel Vélez Retamal, interpretado por Los Bravos de Talca. Un saludo a la gente de la séptima región de Chile. Y con esto, maestro, damos por finalizada la competencia de canciones Las Huecas en esta primera noche del festival. Y aquí nos paramos, chiquillos, ¿eh? Voces de América. Como la ONU, donde ellos nos han señalado también que el Estado chileno tiene muchas tareas pendientes en materia educacional. Tiene mucho que hacer respecto a cómo garantizar que la educación sea un derecho y no un bien de consumo. Que la educación termine con la discriminación no solamente socioeconómica, sino que también sociocultural, étnica y de género. Ese compromiso lo suscribió Chile en la década de los 70 y el Estado chileno suscribió ese compromiso. Y después de 40 años todavía no hemos sido capaces de cumplirlo, y es hoy día cuando este movimiento social, respaldado por esta organización internacional, tiene que darse a la tarea de hacer cumplir al Estado chileno lo que se comprometió, que es garantizar una educación pública como derecho social y universal para todos nosotros. Camila Vallejo está en Radio Morena.